Saludos, amigos sacerdotes. Os habla Jesús Montparler. Acabáis de entrar en una alcoba vacía, ese lugar de Radio Berja donde los melómanos nos reunimos para escuchar la música que la gente normal no sabe que le gusta. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa, pa, la, pa, pa, pa, la. En el día de hoy, temas iniciales aparte, vamos a prescindir de los cantantes y a centrar nuestro programa en la música instrumental. Haremos un pequeño recorrido por este particular género, escuchando los trabajos de un grupo moderno, un guitarrista sesentero, españoles que hicieron sus pinitos en esto de la música sin voz, un repasino a la banda sonora de Pulp Fiction. En definitiva, lo que es un programa misceláneo de música instrumental. Pero como la costumbre en esta alcoba vacía es iniciar con una canción no relacionada con el grueso del programa, el primer corte en sonar hoy va a ser de un ilustre cantautor como Bob Dylan. Pasado mañana se cumplen 46 años de que grabara una de sus primeras canciones influyentes, la que daba título a su tercer disco, The Times They Are A-Changing. Los tiempos están cambiando. Bob Dylan inaugura esta reunión de una alcoba vacía. People, wherever you roam, admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Legendario Bob Dylan. Música instrumental, amigos bellacos. Uno de los géneros primigenios. La idea de dedicar el programa de hoy a este particular estilo viene por la llegada a mis manos de un compacto aparecido a principios de año. As the Dark Wave Swells, de los croatas Bambi Molesters. En primer lugar, antes de seguir hablando de ellos, vamos a escuchar el tema que da título al disco. Mientras la ola oscura sube, Bambi Molesters en Radio Berja. Buena música, no cabe duda. Es la única manera de sobrevivir a un hombre de tan mal gusto como Bambi Molesters. En argot, algo así como los violadores de Bambi. Estos croatas, tres chicos y una chica, que por cierto es esposa del batería, llevan 15 años juntos triunfando, desde justo después de la resolución de la guerra de los Balcanes. Sus 8 discos les han servido para ser reconocidos como adalides de la nueva música de su región, esta península balcánica, y de la ola revivalista que predomina en el panorama mundial de la música rock and roll. Ejemplo de revivalismo surfero es este Point of No Return, punto de no retorno, también incluido en As the Dark Wave Swells. Contar de los Bambi Molesters que estoy escuchando. A pesar de llevar años siendo celebridades en Croacia, no se alertaron a la fama internacional hasta que REM, el grupo de rock alternativo estadounidense, no decidió reclamarlos para que fueran sus teloneros, una función que han ejercido en las dos últimas giras hasta la fecha del grupo norteamericano. As the Dark Wave Swells ha sido el disco más distribuido y escuchado de la carrera de estos Bambi Molesters. Vamos a escuchar un último corte del mismo para despedirnos de este grupo croata. Panic Party, los Bambi Molesters. Dejamos a un grupo insignia de la música instrumental actual para ir con otro señorón de este estilo, pero hace ya bastante tiempo, en los 60, a pesar de que haya seguido en activo hasta hace bien poco, hasta la fecha de su muerte prácticamente. Uno de los mejores guitarristas de la historia, Ling Ray. Descendiente de nativos americanos, el caballero llamado Frederick Lincoln Ray Jr., ha dado algunas de las canciones instrumentales más conocidas de la historia, gracias a una afección que le impedía usar sus cuerdas vocales para cantar. Vamos a ir con una primera probadita de Ling Ray. Jack the Ripper, Jack el Destripador. Thank you. Seguimos en esta alcoba vacía de Radio Berja, escuchando grandes canciones de música instrumental, concretamente con el guitarrista estadounidense Link Wright. El corte que sonará a continuación tiene una historia curiosa. Fue censurado por las radios americanas, que interpretaron que incitaba a la violencia. El motivo es lo explícito de su melodía, conocida como Los Tres Acordes Malditos, y su título, Rumble, vocablo que en inglés equivale a las reyertas de los gitanos, pero para los barrios de negros estadounidenses. Escuchad, bellacos, y decidid si esta censura estaba justificada o fue un exceso de puritanismo por parte de la hipócrita sociedad estadounidense. Rumble de Link Wright. No solo de Rumble vivió Link Wright. El guitarrista, nacido en Carolina del Norte, tuvo una prolífica carrera con casi 20 discos en su haber. Entre lo más curioso que encontramos en su vida musical está esta composición que realizó por encargo de la Warner Brothers. Es una de las melodías más conocidas por todos los que hemos consumido alguna vez productos relacionados con los cómics Marvel, la sintonía de Batman, el conocido como Batman Theme. Look, Bruce, it's the bat signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, Batman. Shall I start the nuclear power for the Batmobile? Right again, Robin. Okay, Batman. dejamos a Lynn Wright, cruzamos el charco y desembarcamos en España. Ahí vamos a encontrar a un grupo emblemático de la música española, Los Pequeñiques. La conocida banda, afincada en Madrid, ha servido de lanzadera a ilustres artistas como Juan Pardo, que fuera cantante de la agrupación cuando ésta aún no había prescindido de esa figura. Desde 1966, el grupo, que fuera telonero de los Beatles en la primera aparición de la banda de Liverpool en España, se dedica exclusivamente a la música instrumental. En este periplo han generado grandes piezas como este, Los Cuatro Muleros. Emblemáticos de la música instrumental española son los Relámpagos. Su tema más interesante, para mi gusto, es este casi homónimo Nit de Jampex, Noche de Relámpagos. Oh, Abandonamos los 60 en esta alcoba vacía de Radio Berja para ir con unos cracks del electropop ochentero, el dúo Azul y Negro. Estos cartageneros saltaron a la fama en su día gracias a que pusieron música a varias ediciones de la Vuelta a España, con canciones como el Con los dedos de una mano, que escucharemos a continuación y sirvió de sintonía a la Vuelta a España de 1983. Azul y Negro continúa actualmente en el candelero. De hecho, acaba de producir un nuevo single llamado Maniquí. Sin embargo, ya no es lo mismo. Joaquín Montoya abandonó la banda en 1993 y desde entonces es Carlos García Basso quien lleva el nombre del grupo, pero ya en solitario. Vamos con ellos cuando eran un dúo. Con los dedos de una mano, Azul y Negro. Dejamos la música española, pero sí los intérpretes españoles. Van a sonar a continuación los noruegos Mopsmen, que hicieron recientemente una versión instrumental del flamenco de los Brincos, canción recordadísima y reinterpretadísima en la escena rock ya no nacional, sino mundial. Escuchemos este pildorazo flamenco en versión instrumental por los Mopsmen. Thank you. cambio de tercio en esta alcoba vacía de Radio Berja, dedicada a la música instrumental. Antes de introducirnos en el repasito que vamos a hacer a la banda sonora de Pulp Fiction, vamos a escuchar a un grupo que tiene algo que ver con esta y que ya sonó en el programa que dedicamos a la invasión británica. Se trata de los Tornados Británicos. Este es su Telstar. Acabamos de escuchar a unos Tornados, los británicos, y ahora van a sonar otros, los estadounidenses, que tuvieron que cambiar su nombre por los Tornados Californianos una vez que sus homónimos británicos irrumpieron en la escena norteamericana y desplazaron su exitoso Bursting Surfboards de las primeras posiciones de las listas estadounidenses. Posteriormente, este Bursting Surfboards apareció en Pulp Fiction, ahora va a sonar en una alcoba vacía de Radio Berja. Conviene puntualizar, ya de paso, que el tiempo ha acabado por situar en un mismo cajón a ambos Tornados, con similar gloria, similares credenciales, similar género y similar todo, en definitiva. Vamos allá. Los Tornados Californianos con Bursting Surfboards. Thank you. Seguimos con algunos de los temas instrumentales aparecidos en Pulp Fiction. Sonarán a continuación los Centurions con su Bullwinkle Part 2, que acompañaba la escena en la que Vincent, John Travolta, se chuta yendo al volante de su coche. Saltamos a otra parte de la mitiquísima película de Quentin Tarantino, en esta recta final de Una alcoba vacía de Radio Berja. Ahora mismo, Butch, interpretado por Bruce Willis, está irrumpiendo en el cuarto donde Seth y su colega están sodomizando a Marcellus Wallace, a la sazón enemigo del propio Butch. La música la ponen los Rebels con este Comanche. We'll be right back. y ya nos vamos a la parte final de Pulp Fiction. La última canción en sonar, una vez Vincent y Jules cierran las puertas del bar de carretera donde casi son desvalijados, es este Surf Rider de los Lively Ones. Última canción que sonará hoy en esta alcoba vacía de Radio Berja. Muchos os estaréis preguntando dónde estaría la mitiquísima Misselrow, ese temazo que casi todo el mundo identifica con Pulp Fiction y que de hecho inicia la película. Pues bien, viene ahora, pero no en la conocida versión de Dick Dale y sus Deltones, la aparecida en la banda sonora de la peli de Tarantino, sino en la versión de los Bobby Fuller Four. El porqué es bien sencillo. Fueron Bobby Fuller y sus chicos quienes rescataron esta melodía tradicional griega, cuyo título Misselrow significa mujer egipcia, para la música moderna. De los avatares de este Misselrow hablaremos en otra ocasión, porque dan para un cuartito de hora largo. Por lo pronto, escuchemos una grabación en directo de los Bobby Fuller Four. Cerramos por hoy esta alcoba vacía de Radio Berja. Deseando que os haya gustado la selección musical de hoy, vuestro sempiterno anfitrión Jesús Montparler os emplaza el próximo jueves a la misma hora. Hasta la semana que viene, bellacos.